Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. A ver, vamos a meternos ahora con una de esas expresiones que, bueno, que todos hemos soltado alguna vez o la hemos oído y que suena, pues eso, un poco fuerte. Esos son pullas en vinagre. Jo, es verdad. ¿Pero de dónde viene? Porque tenemos un artículo aquí de Juan Miguel Ortigosa Palma, desde Zafarraya, que lo explica muy bien. Es que es súper curioso, ¿verdad? Cómo usamos frases y ni nos paramos a pensar. Y con esta, la sorpresa es uff, tremenda cuando ves de dónde puede venir. Nada que ver con lo que uno piensa a veces. Totalmente. Además, la palabrita en cuestión, polla, tiene una vida propia increíble en el lenguaje de aquí, vamos. Sí, sí. Y a ver, para empezar a aclarar un poco, el artículo señala algo clave. La RAE, la Real Academia Española, que diferencia polla con elle, que puede ser gallina joven, pero también, bueno, otras cosas como pene o una chica joven. Y luego está polla con Y. Eso es, la del panadero. Eso es. La porción de masa que cobraba. Exacto. Y lo importante es que, según dice la RAE, ninguna de las dos es una grosería en sí misma. O sea, en origen. Claro, y ahí es donde se pone interesante la cosa, porque si tiramos del hilo, una teoría nos lleva al latín. Al latín, a ver. Sí, a la palabra pulia, que significaba algo así como un brote, un tallo tierno, ¿sabes? Un capullo de una planta. Ah, mira tú, un pimpollo, vamos. Eso, un pimpollo. Y esto conecta, fíjate, con una costumbre que tenían en la antigua Roma. Sí, ¿cuál? Pues conservar en vinagre tallos tiernos. Puntas de espárragos, sobre todo. Anda, espárragos en vinagre. Sí, y a esas conservas que eran como un manjar, ¿eh? Muy exquisito, pero que no llenaban mucho. Claro, me imagino. Pues las llamaban pullas, o, ya transformado, pollas en vinagre. O sea que pollas en vinagre eran puntas de espárrago. Básicamente, sí. Algo rico, pero poco contundente. Si tenías hambre de verdad, pues casi se reían de ti. Entiendo. De ahí vendría la ironía, ¿no? Decir, bah, estos son pollas en vinagre, como diciendo, muy fino, pero con esto no ceno. Exacto. Esa es la idea. Incluso se dice que la forma de la punta del espárrago, bueno, pues que quizá influyó en darle ese otro significado a polla, el más anatómico. Vaya, vaya conexión. Pero ojo, que hay otra opción. Ah, ¿hay más? Sí, también relacionada con pulla, pero con otro significado que también recoge la RAE. ¿Y cuál es? Pues una pulla también es un dicho agudo, una indirecta, una crítica, como un dardo verbal. Una pullita. Eso, una pullita. Entonces, una pulla de esas, pero especialmente ácida, hiriente, vamos, avinagrada. Claro, avinagrada. Esos son pollas en vinagre, para hablar de una crítica súper mordaz. Podría ser también. Lo interesante de verdad es que, da igual si viene de los espárragos o de la crítica ácida, sí, ninguna de las dos raíces originales apunta a que la palabra fuera soez de por sí. Parece que lo de grosería se lo hemos puesto nosotros después, ¿no? Con el uso. Toda la pinta, sí. Y las anécdotas que cuenta el artículo de aquí, de la zona, son geniales para ilustrarlo. Totalmente. Está la del panadero Manuel, que no se sabe si en Granada o Jaén. Esa es buenísima, con la polla con Y. Claro, él cobraba esa porción de masa, la polla, por cocer el pan de otros. Y para ser justo, decidió que la cogería él mismo con la mano, siempre la misma medida. El problema, bueno, el detalle gracioso, es que Manuel tenía unas manos enormes. Claro. Iba una clienta y le dice con toda la naturalidad del mundo: Manuel, es que dicen las mujeres que usted tiene la polla más gorda de todo Granada. Imagínate. Se refería a la masa, obviamente, a la porción. Pero claro, el doble sentido estaba ahí. Sí, servido en bandeja. Pero la intención de la mujer era cero, cero maliciosa. Cero maliciosa. Para nada. Y luego está el uso de polla con elle, tan de aquí, de Alhama, bueno, y la comarca. Sí, como muletilla. Que si digo la polla al tío, que si tiene pollas la cosa. Que el artículo lo describe como un vulgarismo coloquial. Sí. Una forma de dar énfasis, casi automática. Pero que no suele tener intención obscena, ¿verdad? Eso dice el autor, que en ese uso del día a día, rara vez se usa queriendo ser grosero. Es más una interjección, pum, para expresar sorpresa o énfasis. Como en la otra anécdota, la del cortijero Manuel de Jameña, allá por los 60. Uf, esa también. Que lleva a la hija al médico. La niña pequeña, porque tenía el culete irritado. Claro, de ir a la escuela en el mulo, todo el día ahí montada. Exacto. Y entra en la consulta. El médico era nuevo y suelta a Manuel. Mire usted cómo se le ha puesto el culo a la niña, con la polla al mulo. El médico se quedaría blanco. Pensaría, ala, ¿sabe qué? Claro, pero Manuel se refería al roce, al movimiento del animal, al viaje. Al traqueteo, sí. Cuando se aclaró todo, pues nada, una pomada y unas risas. Quedó claro que lo dijo sin ninguna maldad, describiendo la causa, sin más. Es que es así. Al final, la reflexión del artículo es muy clara. Sí, lo que viene a decir es que la grosería, si la hay, no está tanto en la palabra. ¿Dónde está entonces? Pues más bien en la intención que le ponga quien habla y, ojo, también en cómo lo interpreta quien escucha. Cito casi textual. Tal vez el pecado no esté en lo que ven los ojos y escuchan los oídos, sino en cómo lo escuchan y lo ven. O sea, que depende del cristal con que se mire o se escuche. Exacto. Nos hace pensar mucho sobre cómo cargamos las palabras de significado, ¿eh? Desde luego. Una historia fascinante sobre cómo cambia el lenguaje y las sorpresas que te encuentras en lo más cotidiano. Efectivamente. Y bueno, con esta reflexión sobre palabras y sus viajes, lo dejamos por ahora desde Radio Alhama en Internet. ¿Seguimos trabajando? Claro que sí, seguimos en antena. Juan Cabezas ya está al otro lado del cristal preparando los siguientes bloques informativos. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.